El amor es algo divino que Dios da para siempre. Nelly y Elvin David, yo no fallo. El presidente del género es el Mr. Black. Yo soy el papá de los pollitos, indiscutiblemente, créanlo. No te das cuenta, no te das cuenta, que ya no eres un menos te imaginas la juventud se nos va. Quiero llevarte al infinito, que seas mi esposa hasta la muerte, contigo llegar a viejito, darte mi cariño, amarte por siempre. Contigo soñar, contigo volar, regalarte flores por ti. Tú eres la fuerza de mi aliento, estás en mi pensamiento para nunca salir. Quiero llevarte al infinito, al infinito, que seas mi esposa hasta la muerte, contigo llegar a viejito. Jordani de producción. Yo quiero que tú sepas que eres la mujer.